El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el agrado de presentarles a Gastón Rodríguez, destacado compositor, guitarrista, cantante y docente de música uruguayo, nacido en Montevideo, Uruguay. Su carrera artística comenzó en 1981 en el Teatro Independiente Uruguayo, donde participó en la compañía La Máscara. A lo largo de los años se unió a la cooperativa de jóvenes músicos El Sótano y colaboró en diversas producciones hasta 1991. En 1990 ganó el concurso de música nacional inédita, lo que le permitió presentarse en el Teatro de Verano y contribuir a un álbum colectivo con otros solistas reconocidos. Su primer álbum solista, Gaviotas de Fuego, fue lanzado en 1993 y contenía exclusivamente sus composiciones. Rodríguez también ha trabajado en el ámbito teatral, creando músicas para obras como La Mandrágora y Tuyo, Federico. En 1994 inició el proyecto Aguafuertes Montevideanas, junto a Walter Bordoni, que culminó en un álbum aclamado en 1997, considerado uno de los más importantes de la música popular uruguaya en los últimos 15 años. Este trabajo se destacó por su poesía urbana y su originalidad, con canciones memorables como Apolo 11 y La Cita. En 2003 lanzó Surnacimientos, un disco que refleja sus raíces y fue considerado su trabajo más maduro. Este álbum fue presentado en importantes salas de Montevideo y marcó su participación en ciclos de espectáculos que resaltaron la canción popular urbana. En 2006 publicó una recopilación de sus obras más representativas que incluyó un videoclip y un texto narrativo que complementaba a su música. A lo largo de su carrera, Rodríguez ha colaborado con numerosos artistas y ha participado en eventos significativos de la música uruguaya. Su discografía incluye varios álbumes destacados y ha sido un referente en la escena musical de su país. Hoy les ofrezco su último disco llamado Criaturas Vulnerables, un disco que destaca por su tono íntimo y poético, reflejando composiciones propias surgidas durante el periodo de encierro. Temas musicales acompañados de arreglos delicados que realzan la calidad musical del proyecto. Este trabajo artesanal no solo resalta la singularidad de la voz de Rodríguez, sino que también reafirma su posición en la canción popular uruguaya, apoyado por una sólida equipación de músicos que contribuyen a la riqueza del álbum. Los músicos son el propio Gastón Rodríguez en guitarra y complementando los arreglos junto a Esteban Rodríguez en teclados, Guzmán Escardó en flauta, saxo, soprano y armónica cromática, Sergio Tulbovitz en percusión y Gabriela Posada como invitada especial. El agradecimiento especial a Gastón por su disposición de ser un habitante de este podcast y de esa forma alhajar con sus canciones este recorrido poético musical. Este trabajo y el compromiso de la melodía sincronizan con el talento y la generosidad de las letras que salen al encuentro del corazón de quien las escucha. Escucharemos a Gastón Rodríguez desde su disco Criaturas Vulnerables del 2025, su canción La Cita. Y amigas y amigos del podcast El Canto y la Palabra, me gustaría primero saludarlos, agradecerles, presentarme por supuesto. Y yo soy Gastón Rodríguez, me siento y me considero un artesano precisamente de eso, del canto y de la palabra. De la palabra y del canto, y desde mis tempranos 14 años, en aquel tiempo que ahora ya es tan lejano en algún sentido, pero en otro no, porque es el tiempo en donde empecé a estudiar el instrumento, en ese caso era la guitarra, pero también a darme cuenta que había algo ahí que un poco lo recuerdo o lo asimilo a aquello que decía Alfredo Zitarrosa con respecto a la milonga. Él decía, la milonga es un género poético, es un género musical, pero esencialmente es un lugar de encuentro, un lugar donde la cantora o el cantor vamos a confesarnos, ¿no? A confesarnos, a escucharnos y a escuchar qué nos dice esa cantora, ¿no? En este caso, un poco también, como decía otro trovador, Gastón Charlodino, en su milonga de pelo largo, la milonga compañera, ¿no? la palabra compañera en el sentido de quien comparte el pan con nosotros, quien comparte esos momentos y nos devuelve de alguna forma lo que nosotros realmente somos, quizás. Y ahora que ha pasado tanto tiempo, que ha pasado tanto agua bajo el puente, como dice el dicho, yo ya estoy en otra etapa de mi vida. Felizmente he podido editar en formato de álbumes las canciones que después vinieron, que fueron tantas y que fueron verdaderamente tan compañeras. En este caso no fue la excepción y hace unos días tuve la dicha de parir así un álbum de canciones que se titula Criaturas Vulnerables. Criaturas vulnerables porque fueron nacidas en periodo de pandemia, varias de ellas que fueron fundamentales un poco para marcar qué era lo que quería hacer y de alguna forma como trabajo yo, que yo espero que las canciones me digan, me lleven y me digan por dónde es el camino y yo ir detrás de ellas. Esa es como consigo la composición, que me parece que es como, citando a otro trovador, como decía Atahualpa Yupanqui, esa música, esas canciones ya están hechas en algún lugar que se podría decir que es la fuente. Esa fuente infinita, atemporal, donde cualquiera de nosotros, abriendo el pecho y abriendo nuestra antena, podemos ir, por supuesto que estudiando, porque por supuesto que aprendiendo, siempre aprendiendo, podemos conectarnos con esa fuente que es infinita y muy generosa, que de alguna forma, como decíamos en la época inicial, nos sopla melodías, nos sopla palabras y rumbos también, y rumbos. En este caso, las criaturas vulnerables fueron un periodo de aprendizaje a volver a la canción más esencial, con menos... quizás fue más lo que saqué que lo que agregué en el periodo de grabación, en las sesiones de grabación, y un poco me reencontré con esa canción original, que es la canción en el formato... Había un amigo que decía en una época algo que me parece muy ilustrativo, que es la canción en camiseta. Esa canción que todavía no tiene sus ropas sociales, su camisa para salir a la vida social, sino que está chancleteando acá, está entre casa, y es una canción quizás a una distancia más cercana al mate, al encuentro, a todo lo que esencialmente nos faltó en ese periodo de aislamiento y de alerta social que fue la pandemia, donde fuimos un poco vulnerables todos. Pero también aquí, y con esto me despido, por lo menos como una especie de introducción a este álbum, que la vulnerabilidad fue algo que nosotros, nosotros digo nuestra generación, así, aprendió en épocas también adolescentes o fermentales, como que debíamos cuidarnos un poco. Nosotros fuimos nacidos en dictadura, ¿no? Así, en esa época hicimos la escuela del liceo, y había toda una cuestión de que la sensibilidad especialmente no podía generar vulnerabilidad y que eso no era recomendable, especialmente en la educación de un varón, ¿no? Y pasado el tiempo, y uno ya con otra edad, con otra distancia, con otra ponderación de las cosas, ve que la sensibilidad y esa supuesta vulnerabilidad fue nuestra gran fortaleza y es nuestra gran fortaleza, en este caso, aplicada a la canción, ¿no? Y bueno, y las canciones en definitiva, después de tanto tiempo y de tantas despedidas, encuentros, pero también despedidas, son las que nos siguen marcando la ruta, lo cual es, como decía al principio, motivo de agradecimiento permanente. Un abrazo enorme, es un placer estar en contacto con ustedes. Y bueno, simplemente quedando a la orden, y quedan mis canciones también a la orden, porque de alguna manera ellas y yo somos compañeros de ruta, siempre agradecidos y con la permanente vocación de ser eternos aprendices. Celebro eso, de alguna manera brindo desde aquí por ello y por este lugar de encuentro que es El Canto y la Palabra, este podcast que nos convocó y que nos convoca también por medio de la canción. Un abrazo enorme. Vi pasar las 12 vueltas del reloj, mientras te espero acá en el bar, frente a esta mesa, y vi posar mis codos con desilusión, pero logré zafarle al tiempo y a la ausencia. Vos me dijiste de encontrarnos otra vez, una vez más. No creas que voy a resignarme, mozo, va una vuelta más. Las 12 vueltas del reloj, mientras te espero acá en el bar, frente a esta mesa, y vi posar mis codos con desilusión, pero logré zafarle al tiempo y a la ausencia. Me dijiste de encontrarnos otra vez, una vez más. No creas que voy a resignarme, me quedo acá antes que cierren la última puerta de este bar. No creas que voy a resignarme, me quedo acá que cierren la última puerta de este bar. No creas que voy a resignarme, me quedo acá, me quedo acá. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Juan Gómez, conocido como Chicuelo, es un destacado guitarrista flamenco famoso por su virtuosismo y su capacidad para integrar diversos estilos musicales en su interpretación de ese estilo mencionado. A lo largo de su carrera ha colaborado con numerosos artistas y ha participado en festivales internacionales, además de contar con una discografía que incluye tantos trabajos en solitario como colaboraciones con músicos de renombre. Marcos Mezquida, por su parte, es un pianista, compositor y arreglista español originario de Menorca. Con formación en música clásica y jazz en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Su versatilidad le permite fusionar diferentes géneros musicales y ha liderado proyectos propios y ha colaborado con artistas como el nombrado Chicuelo y Silvia Pérez Cruz. Su trayectoria ha sido reconocida con múltiples premios y su discografía incluye álbumes destacados como Ravel's Dreams y Tornado. La colaboración de Chicuelo y Marcos Mezquida ha dado lugar a un estilo musical único que combina flamenco y jazz, creando una propuesta original y atractiva. Su música se describe como un diálogo entre dos personalidades que se complementan de manera excepcional. Juntos han grabado 3 álbumes, Conexión, No hay dos sin tres y Del alma. Este último, que les presento, La crítica ha elogiado la química entre ambos músicos y la originalidad de su propuesta musical. Digamos que este disco llamado Del Alma, que les estoy adelantando nuevamente a presentarles, consta de 7 temas que combinan jazz, flamenco, música clásica, pop y folclore, reflejando una evolución creativa que resalta la sinergia única entre estos dos artistas. El proceso creativo fue muy dinámico. Ambos músicos intercambiaron ideas a través de audios y trabajaron juntos en las composiciones. La grabación tuvo lugar en los estudios Sol de Sants, en Barcelona, donde se buscó capturar la frescura de la música en vivo. El dúo cuenta con la colaboración del percusionista Paco de Mode, quien aporta una base rítmica que realza el diálogo entre la guitarra y el piano. Esta obra ha sido descrita como una celebración del diálogo musical y la fusión de géneros con un estilo que mezcla lo tradicional y lo moderno. Escucharemos a Chicuelo y Marcos Mezquida desde su disco Del Alma del 2024, la canción Carrer de Perril, dedicado por Marcos Mezquida a su calle en Barcelona. Antes, esta calle se llamaba la calle del Peligro o Carrer del Perril y está situada en el barrio de Gracia. Comienza en Torres de Loggia y finaliza en Milá y Fontanals. En el siglo XIX fue zona obrera y de diversas fábricas. Originalmente el nombre era calle de Peregrí por el fabricante textil Peregrino Viladiu, pero su nombre pasó a ser Peril, merced a la ausencia de iluminación y la presencia de baches y otras amenazas. Curiosamente, la calle paralela a Peril es Libertad o Libertad. A disfrutar entonces, pues, de esta canción. Thank you. Canto y la Palabra, edición especial.